industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Ozuna lanza Enemigos Ocultos. El cantante estrenó su nuevo sencillo, en el cual tiene la colaboración de Wisin, Arcángel, Cosculluela, Mike Towers y Juanca el Problematic. El artista agradeció en Instagram a cada uno de estos colegas por decir presente. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.